Bona tarda. Bueno, Medrano. Bona tarda, bona tarda. Medrano, les vies de so, otro técnico... Sí, bueno, ya debutó, ya debutó. Ya va debutar hace tiempo, sí. Aquesta temporada, no, i aquesta temporada també va debutar tot amb el passatge del Xus menjant Stick Tartar, que va haver de ser substituït pel gran Jordi Medrano. Bueno, això va ser dilluns passat, sí. I què li ha passat al Xus que ha menjat aquest cap de setmana? Ah, que un altre cop dilluns no passa res, Xus. Està entestat en provar l'Stick Tartar fins que li senti bé. De moment, dos de dos. Jorge, ¿tú estás preparado o no? ¿Estás bien? Sí. Digo que sí. Digo que está no, perfectamente. Frankie Pereira, producer. ¿Yes or not? Sí. Tan vaya, ¿no? Venga, vale. Adiós. No, tranquilo, que Frankie se vaya. Sí. Dos gallitos. Venga, en un corral. No, no pot ser. Bé, va, comencem. Recordo l'adreça especialista@cadenaser.com per enviar-nos qualsevol mena de missatge, el que sigui, consulta, felicitacions, crítica, qualsevol cosa. Mm-hmm. I també secundarios per veure els millors tuits del món. I recordar que tenéis que correr la voz de que el programa se emite en streaming por la web de la... RadioBarcelona.cat. RadioBarcelona.cat, en streaming, s'emet això, aquest programa, però també teniu el podcast o teniu penjats la resta de programes. Mm. RadioBarcelona.cat. Hay gente que le está encantando que nos salgamos, ¿eh? De Girona, de Lleida, de Barcelona. ¡Vamos! Milions de persones estan afectades per la vaga del transport públic. L'aturada de bus, metro i rodalies faran que avui sigui un dia de merda per molta gent. Un dia de merda. Tota protesta ve acompanyada de... la... de merda. Sí, veiem. Els treballadors del transport públic tenen dret a demanar els seus drets, claro. Però clar, la gent es queixa. Tenim al telèfon un afectat per la vaga i s'està queixant. Cristóbal, hola. Hola, aquí estamos. Aquí estáis, ¿no? Con una mezcla de indignación, de impotencia, sí. Que hace que te se revuelva todo lo que has comido. Yeah. Yo por lo que tengo entendido, son la 1:30, 1:32, y aún no has podido llegar a tu trabajo por culpa de la huelga. De 1:33. Sí. No, ¿eh? No has podido, que aún no has podido llegar a tu trabajo. Y no soy yo solo, que habemos 7 personas más como yo en estas condiciones. Hmm. Somos seres humanos que no podemos llegar, no podemos acceder a Paredes del Valle. ¿Trabajáis en Paredes del Valle? Porque vosotros sois de Mollet. Somos de Mollet. De Mollet del Valle. Trabajamos en lo que es la mina de barro de Paredes, trayendo barro. ¿Extraéis barro? Sacamos barro para que se comercialice. Uh-huh. Y cuéntanos qué ha pasado, ¿por qué desde Mollet no podéis acceder a Paredes? ¿Qué ha pasado? Pues muy sencillo, que entre Mollet y Paredes hay un servicio de burros de la TMB. ¿Ah, sí, de la TMB? ¿Un servicio de burros para allí? Sí, transporte metropolitano, para cruzar lo que es la Riera. ¿Ah, sí? Para los dos pueblos y están en huelga. No, pero los servicios mínimos que nos habían prometido no se están cumpliendo ni de coña, vamos, ya. Ni de coña se están cumpliendo. Estemos ahí, no se cumplen para nada. Porque normalmente, ¿cada cuánto pasa el burro? El burro en hora punta cada 15 minutos venía pasando. Lo normal, ¿no? Sí, venimos pasando cada 15 minutos, el burro cruza la riera. Pero hoy, con los servicios mínimos, ¿qué? Se nos dijo que con los servicios mínimos sería cada 40 o 50 minutos. Sí. Pero están mintiendo. Miente. Están mintiendo las autoridades. Tarda muchísimo más. Tarda... Yo a las 10 ha habido aquí un drama. ¿Ah, sí? Que mira, no va a salir en TV3 porque no les interesa. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Porque solo les interesa hablar español, don Tamudo y eso. Pero aquí llevábamos hora y media. Sí. Hora y media, sí. Esperando. A 10 de la mañana, ¿no? ¿Vale? Llega el burro, uh-huh. Y la gente desesperada. Ya. Lo máximo son 3 personas por burro. Bueno, pues se han subido 14 o 15 tíos encima del asa. Ostras, no. Y se veía venir el burro ahogado y 3 viajeros han desaparecido nadando. Madre mía. O sea, y aún no se sabe nada de esos 3 viajeros. Sí, no, están en otro lado. Ah, sí que han llegado. Vale, han desaparecido mi vista. O sea, yo no lo veía porque... Ah, pero la bruma y todo lo que sale del río y tal, no sé. Pero están en la otra orilla. Pero el burro se ha perdido. El está burro, ahogado. Ahogado. Sí, sí. Y aún estáis en Mollet clavados, ¿no? No podéis, sí. No tenéis otra opción, claro, desde Mollet a Paredes es la única opción para llegar, es ese burro, ¿no?, que cruza la riera. Pues claro, es la lanzadera, es lo claro. Como para ir de Bellaterra a la universidad. Pues hasta ahorita no sé si te va a dar tiempo de ir a la mina, yo, ¿no? Yo ya no vaya a ir a Paredes. No. Yo ya el barro se va a quedar en la mina. Hoy, o sea, hoy no habrá extracción de barro, tendré que volver a casa con la gorra en la mano a decirle a mis hijos que hoy no hay barro para cenar. porque yo siempre me quedo un poquito para llevar a casa de barro. Bueno, pues que jueguen con la Wii y se olvidarán que tienen hambre. Ya lo eso, sé. Esto es bueno siempre. Ya lo sé. Pero oye, Cristóbal, a lo mejor no tienes que volver a casa. Igual hay una solución. Porque tenemos al teléfono al señor Gallagher que quiere hablar contigo. Señor Gallagher, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, efectivamente, ¿quién? Soy Mr. Gallagher, padre de los hermanos Gallagher. ¿Sí? Y también responsable de rutas alternativas de Ryanair. ¿Ryanair es la compañía aérea? Sí, es el mejor simulador de vuelo que existe ahora mismo en el mercado. Ahora mismo sí. Efectivamente, sí, que lo con personas lo hacemos. Bueno, a ver, sabrán ustedes que por nuestra enloquecida gestión de la compañía, sí, muchos de nuestros vuelos pues deben buscar rutas alternativas. Últimamente algo que estamos promocionando, Se habla mucho de eso, de sí. Bueno, pues eso nos ha proporcionado pues una gran capacidad de improvisación, sí, de solución rápida de los problemas. Sí, demasiada improvisación. Reflejo, ya, demasiada improvisación, diría yo. Entonces, yo iba a comentarle una cosa. Tenemos un avión que iba de hacer Barcelona-Frankfurt-Han, Sí. Pero hemos mirado el combustible y la flechita dice que solo da para 20 kilómetros. No llegáis a Frankfurt. Casualmente son los que nos separan Molle de Parets. Exacto, aquí a lo que yo voy. Entonces yo propongo, a ver qué les parece, hacer solo hoy una ruta que une Parets con Mollet. Ir y vuelta por la módica precio de 5 euros más tasas. No sé, hombre, Cristóbal, ¿qué dices? A mí me parece bien, porque el burro no está ahogado. No parece, ¿no? Está ahogado. ¿Te parece bien? ¿Pero cuándo podría estar esto on? Esto estaría on en 10 minutos plantamos allí el avión. Hombre, muy bien. El avión no tiene ruedas, es muy fácil de reconocer. Pero eso sí que es un problema, que no tenga ruedas, ¿no? No, o sea, es que donde la gente ve problemas, yo veo soluciones. Sí. O sea, ¿cuántos burros tiene la línea esa? Dos, uno muerto. Bueno, pues nada, pues cogemos a los burros, los atamos al avión y los burros que lo arrastren. Ah, los burros puede con todo. Y de un viaje llevamos a 100 almas al otro lado. También. A mí, yo no sé ustedes si lo estáis viendo ya, pero a mí me parece una excelente idea que por 5 euros se pueda hacer este viaje. ¿Tú qué opinas, Cristóbal? A ver, señor Gallagher, lo ha comentado para 5 euros, ¿no? Yo le doy un Jumberda. ¿Sí? ¿Jumberda? ¿Sí? Venga, va. Vale, pues venga, pues Jumberda. Vaya que vamos. Oye, lo de los 5 euros es solo referencia, porque ya sabéis que esto de las tasas y tal luego se dispara hacia los 300. Lo sé. Es un gancho, lo sabéis, ¿no? Lo sé. Luego el precio es 300 euros. Y todo sin maleta y sin ropa. Y sin oliva. Más vestido y todo, más. Bueno, pero lo sabemos. Sabemos todos, ¿no? Hace falta. Venga, ya está. Pues señor Gallagher, lleve ya el avión que hay como 7 personas, ¿no? Esperando todavía. Efectivamente. Ahí están aisladas. Aquí somos 7. Hay 7 personas aisladas ahora mismo en Mollet. Aislado. Gracias. Adeu. Perquè després diguin que Ryanair només dona problemes. També dona solucions. I molt bones, com aquesta. Me llamo Marco Antonio y me quiero mucho a mí mismo. Solamente daría la vida por 4 personas. Íñigo, Nane, Armán y mi padre. Ah, no. Mi padre ha muerto. My father is dead. My father is dead. Especialistas secundarios caen a ser. Aquesta setmana anem a fer la xerrada, no? El dijous, no? El curs, el màster... El jueves, creo que és. Sí, està confirmadíssim, això? Bueno, está anunciado y confirmado en breves horas. Aula Ràdio és la millor escola de ràdio de tot l'estat, de tot el país, perquè forma autèntics professionals per treballar al món de la ràdio. Es nota que Medrano no va a treballar a la ràdio. No passa per ahí. Aquest descompensament... Això és el primer que t'ensenyen a Aula Ràdio. Ah, que sí, Medrano? Tio, lo que hubiera dado yo... Por haber estudiado allí. En Aula Ràdio, que sí. Es un hombre hecho a sí mismo técnicamente. Claro, es que Medrano, el mérito es que se ha fet a sí mateix. Claro. La barba se la posa ahí. Sí. Doncs a Aula Ràdio teniu l'oportunitat que us formin com a tècnic de so, com a producte musical, per fer... Com a locutor, radiofònic. Mira, no sé si ho vaig dir l'altre dia, no hi ha curs de guionistes, no hi ha un curs específic de guionistes, però a Aula Ràdio s'aprèn a fer guions. I tant, i tant que sí. Per notícies, per programes de magazines, per radioteatre, per crear el teu món, no? Home, clar, perquè algo tens que contar si eres locutor. Et queden res, queden dues setmanes perquè comenci el curs 2012-2013 i encara queden poquetes, però queden places per entrar a la ràdio. Ves a aularadio.com, trobaràs tota la informació o truca al 93-301-0203. 93-301-0203. En ordre alfabètic, sí. ¿Te siguen dando el CD de la canción? Radio Escola. Agenda primera. Avui comença el curs universitari, i amb unes taxes històriques, brutals. Han pujat en alguns casos el 50 al 60%. El 60%. Una razón de más para apuntarte a la ràdio. Brutals, brutals. Per saber com afronten els universitaris aquesta situació, hem convidat a un d'ells com a representant del món estudiantil català. Es diu Ricardo. Hola, Ricardo, ¿qué tal? Hola. ¿Qué estudias? Pues yo tercero de aparejadores. Pero a mí los calcetines se me desparejan como a todos, Es el chiste de los... Chiste de los aparejadores. Ya, un par de preguntas. Oye, ¿de dónde sacáis los jóvenes el humor? ¿El humor? Pues para seguir adelante. Pues de Twitter y Facebook. En este mundo. De Twitter y Facebook. Vale, y otra pregunta. ¿De dónde sacáis los jóvenes la pasta para pagaros los estudios? Ah, bueno, no sé en general, pero en mi caso, gracias a mis dotes para vender hamburguesas. Ajá. De ahí me saco yo el dinero. ¿Trabajas en una cadena, en una franquicia de hamburguesas? Sí, ¿no? Sí. Bueno, sí. En un bullying de eso. Por suerte, mis padres desde pequeño me dijeron, mira, si quieres estudiar, estudia, pero primero aprende a hacer hamburguesas, claro, y a venderlas. No vale que las hagas y te las comas. Esto es un buen padre, no lo de Cristiano. Y mira, me ha venido bien. Me ha venido bien. Claro. A Cristiano no, perdón. Que está muerto. Tú eres el típico, ¿verdad? Sí, el típico tonto. Bueno. Venga, tranquilo que no escucha, tranquilo que no escucha. Y ya fa temps, ¿no? Bueno, ¿tú cómo ves el panorama, Ricardo? Pues yo el panorama lo veo... ¡Hostia, mira! ¿Qué? Mira, ahora que me preguntas por ¿qué pasa, Ricardo? No, ahora que digo... Ahora que está pensando en el verbo ver, de ver, veo, ver... ¿Ya te has despistado? No, que me ha venido a la cabeza... Te ha venido a la cabeza otra cosa, Que me he acordado de una cosa que he visto esta mañana, que me he quedado... Que he visto, del verbo ver... Macho, no. Sorprendido total. ¿Tiene algo que ver con lo que estamos hablando? No, pero es interesante. Sí. Cuenta, a ver. Yo, es que es bastante interesante. Que vale, esta mañana, como no había metro... No, hay metro, pero no funciona. Pero muy poco, muy pequeño. No es que haya desaparecido el metro. Pero había muy pequeño. Bueno, iba por la calle rumbo a la universidad para pagar la matrícula, cuando de repente me fue una persona y digo, oye, este tío lo conozco. ¿En la calle? Sí. ¿Que un familiar, un famoso o algo así? No, bueno, si soy fumador, quizás sepáis de quién estoy hablando. ¿Sabéis el tío ese que sale, uno de los tíos que sale en las cajetillas de tabaco? Joder, en la foto. Salen muchos, vivos, muertos, salen de todo tipo. No, uno vivo. ¿Uno vivo? ¿Qué? Sí. ¿Cómo es? Que tiene así como los pelillos del bigote como Fumanchu, que parecen alambres destilados. Que tiene el cuello así como lleno de tumores, así como muy inflado. Bueno, sí. No, sí. Bueno. Como con heridas. Sí, entonces yo le digo, me acerco a él y ese, le digo... Sí, a eso lo has visto. Y le digo... Pero solo, no se le ve la cara, solo el bigote, No, pero le digo, oye, tú por casualidad no... Le he preguntado, digo, ¿tú no sale el tío así que da en la cajetilla de tabaco que tiene el cuello tal? Y antes de acabar me interrumpe y me dice, sí, soy yo. ¿Qué te parece? Ya, bueno, pero es normal reconocer. Bueno, no sé, ¿qué quieres que te diga, Ricardo? No. ¿Has reconocido al tío de las cajetillas? No, pero lo sorprendente es que está de puta madre. Habla bien. No tenía el cuello nada mal, lo tenía todo bien, no todo normal. Sí, normal. El bigote igual, pero ningún problema físico aparente a las vistas. ¿En serio? Te lo juro. Pues en la cajetilla lo tenía fatal, el cuello. Pues aquí no, en la vida no. En la vida real no. Uh-huh. Pues igual era falsa la foto, era un fake. Bueno, o igual, ¿cómo ha conseguido el curarse el cuello de esa manera? No sé, porque le he preguntado, pero justo en ese momento se subía en el bus. El único que ha pasado. Es que ha pasado, que la mañana. Se han subido todos, vayan donde vayan. Y me dice, tengo prisa, ya te lo comentaremos. Vaya, pues era un temazo, ¿verdad? Temazo. Era un temazo. Pero me dio una tarjeta, Te dio una tarjeta. Me dice, llámame. ¿Desde el autobús? Desde la puerta del autobús agarra la barra. Y me dice, llámame, te lo cuento. ¿Tienes la tarjeta? ¿Quieres que le llame? ¿Quieres que llamemos al tipo eso o no? Ya le llamo yo. Ya vale, va, venga, vamos más a llamar. Dame línea, vamos a llamar al tipo este. Hablas tú, porque... Claro que hablo yo. Sí. Hola, señor. ¿Sí? Mire, soy el chico que le reconoció por la calle esta mañana. Ah. Que estoy aquí con un amigo en la radio. Ya, y les he contado. Ya, tú eras el universitario ese que llevaba la carpeta forrada con foto de Justin Bieber contra el pecho, que la llevaba ahí la carpeta aplazando de la teta, ¿no? Por delante sí que son de Justin, por detrás no, son de Milena. Bueno. ¿Y qué quieres? ¿Eh? Yo hasta las 5 no salgo. Perdón, por detrás. Selena. Ah, la novia, me ha dicho. Selena. Milena es otra, ¿eh? Ya. ¿Qué dices? ¿Que qué? Que si es para llamar, para quedar yo a las 5 salgo. ¿Cómo para quedar? No, a ver, espérame. Ni puedo ni tengo ganas. No es para quedar. Queríamos. A ver, hola, buenas tardes. Le llamo de la radio. Soy el responsable de esta llamada. De esta locura. Sí, que queríamos hacer una pregunta. El cuello, usted aparece en las fotos con el cuello hecho unos zorros. Ya. ¿Vale? Entonces ahora, dice aquí el amigo Ricardo que lo tiene súper bien el cuello. Entonces, lo que uno se plantea es, ¿era falsa esa foto? ¿Era maquillaje? No. Era real. Era real. ¿Y cómo solucionó el tema? A mí me la hicieron la foto hace tiempo, de cuando yo no sabía fumar. Ya. Y en esa época yo me comía los filtros, me apagaba los cigarros sin darme cuenta en el cuello. Fatal, se fumaba mal. Estaba muy nervioso, llevaba cuello cisne, me picaba. De Zara roza muchísimo. Roza un montón. Y alergia. Y imagínate, estaba de exámenes. ¿Y ahora que ya sabe fumar, ha aprendido a fumar entonces? No, ya no fumo, lo dejé. Ah, pues enhorabuena, bien hecho. Le cogiste miedo al tabaco, ¿no? No tengo tiempo. ¿De qué? De fumar. ¿No te da tiempo de fumar? Me encantaría fumarme un cigarrillo, pero no tengo tiempo. Estás súper ocupado, ¿no? Estoy a ver si cojo vacaciones. Y digo, me fumo uno. No, mejor que no. No, uno. Yo, no, déjelo, hombre. ¿Sabéis qué? Yo, para evitar esto del cuello de que me... Que a me, ver. Del ya, en Zara solo compro ropa de plata, porque la que no es de plata de verdad o oro, me da alergia. La ropa de Zara de plata. ¿Ropa de plata de qué está? Vale, porque si no le da alergia. Porque si no me da alergia... Porque si es de cobre, le da alergia. Ah, claro, si es de estaño o malangue de ese que se dobla. Lo que no es metal puro, me da alergia. Entonces, ¿vale? Señor, me alegro de que usted esté tan bien. Y de que haya dejado el tabaco. Gracias, Ricardo. A estudiar. ¿Puedo quedarme aquí a estudiar? Por supuesto que sí. Un aparejador no es un arquitecto, señor Bacilio. Al ser yo un hombre con tendencias arbitrarias, al ser yo un hombre que no dice las cosas que se han de decir porque no estoy muy centrado, en vez de decir que estamos escuchando el programa Los Especialistas Secundarios, voy a decir otra cosa que me dicte mi impulso animal. Especialistas secundarios. Cadena Ser. Un canto a Galicia. La coffee. Love the handy down. Una de las mejores cosas que va a fer Barcafé es deixar, no deixar fumar. Uh-huh. Bueno, vale, no, tots els bars, tots els restaurants, però Barcafé fa molt bé perquè ara el que sí que se'n suma a tot el local, un local de Barcafé, és l'oloreta del cafè. No, però bueno, pels fumadors, ho hem de dir, pels fumadors és d'un dels bars o de les cafeteries més còmodes si ets fumador, perquè des de la barra on et demanes tu el cafè fins al muntatge que tenen ells per la gent que fumi a l'aire lliure, està molt a prop. Llavors està tothom feliç, els que fumen i els que no fumen. Però què dic, aunque antes se fumava, el olor de cafè lo ganava todo. El olor de cafè és molt fort. Hay gente allí, ¿qué? ¿Cuántos pueden fumar ahí dentro? Nada, 10 o 15 mil. Pues, los que acaban. Nosotros solo. Pues a pesar de todo, olor a café siempre tenía Bracafé. Ay, Bracafé. Bracafé. La sintonía de Aula Radio a Bracafé le pega y la de Bracafé a Aula Radio le pega. Ya lo mezclaremos un día. Doncs vale, si teniu més... Quan venga Xus, si voleu trobar, que sí. Si voleu trobar més informació sobre Bracafé, entreu a bracafé.com. Allà ho trobareu tot, tota la informació dels cafès, dels punts de venda i tot això. Ah, disfruto d'una bona tassa de cafè. I ara us deixem amb més programa. Bracafé patrocina el consultori Vaquero. Jesse James was a lad that killed many a man. He robbed the wrong day in Rio. He stole from the rich and he gave to the poor. He'd a hand and a heart and a brain. Vamos arriba. Well, it was Robert Ford. Hey, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes, la gente de Radio Barcelona. Saludos desde la WRKTV en Wichita. Un saludo de Virgil Kennedy, de todo el equipo que hace posible este encuentro de vaqueros y indias de la Unión. Hoy